idade que a idade do céu. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y continuamos en este Enredando las Mañanas acá en el primer bloque. Y bueno, recién hablábamos de que se cumple un año de la desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado. Por eso también estamos en comunicación con el Chuzo González Quintana, él es el abogado. Para que nos cuente un poco cómo está la situación legal, pero también cómo se vive este día y después a un año de esa situación, bueno, en dónde estamos parados, ¿no? Hola, Chuzo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por la comunicación. Bueno, no sé si nos querés contar un poquito... Bueno, ¿cómo se vive este día, no? Hace un año que desapareció Santiago Maldonado, ¿no? Después... Sí, el día de hoy es un día muy triste, no solamente por la familia, el dolor de la familia, a quienes acompañamos, a la distancia. Es un día que tiene que servir para reivindicar la memoria de las personas que han caído en contextos represivos, en donde ha tenido claramente participación el Estado en estos, no solamente en el hecho del primero de agosto, sino de ahí en adelante, en el caso Maldonado, ha tenido una participación el Estado a través de operaciones mediáticas, judiciales, contra los testigos del hecho, contra los abogados que participamos o que estamos desarrollando un trabajo, en este caso en el que estoy involucrado yo, que tiene que ver con los organismos internacionales de derechos humanos, y haber llevado el caso Maldonado a esas instancias para básicamente solicitar como medida principal que el Estado deje de encubrir la participación de Gendarmería y realmente aporte o colabore en una investigación seria, independiente, cosa que no solamente no hizo durante los 78 días que Santiago se mantuvo desaparecido, sino que luego de la aparición de su cuerpo sin vida a la margen del río Chubut, 78 días después, allí vino la principal y fundamental estrategia del gobierno, que es desviar el foco de responsabilidad penal que tuvo Gendarmería en ese hecho, desplegando, si se quiere, un manto de impunidad sobre sus agentes, que fueron en esa ocasión más de 80, pero que en otros hechos represivos llegaron a ser hasta 300 en el mismo territorio recuperado donde Santiago desapareció el primero de agosto. Tenemos que tener en cuenta que desde el 2015 hay un conflicto territorial a causa de una recuperación que se le hizo a la multinacional Benetton, y de allí en adelante el Estado ha tomado justamente a este tema con un sector del pueblo mapuche como una cuestión de Estado, y ha declarado una guerra abierta contra ese sector de resistencia del pueblo mapuche en el en en el mes de octubre y aparece el famoso nefasto informe RAM, con autoría intelectual de Patricia Bullrich, de Pablo Nocetti, de Gonzalo Cané, que han generado, digamos, esta imagen del enemigo interno para seguir justificando todas las represiones sobre los territorios recuperados por el pueblo mapuche, que no están haciendo otra cosa que arrebatarle a las empresas extractivistas que están en esos territorios desde hace un tiempo a esta parte, arrebatarle esas tierras que pertenecen por derecho ancestral a los pueblos originarios y que, bueno, hoy se mantienen todas en conflicto justamente por un interés común que hay sobre ellas, que es básicamente proteger a los cuidar y preservar los recursos naturales, preservar la tierra como única posibilidad de desarrollar allí el ser mapuche y continuar como pueblo, digamos, despertando la cosmovisión y la espiritualidad que este pueblo tiene, recuperándola junto con la recuperación de tierra. Y en ese contexto sucede lo primero de agosto, que mantuvo al país en vilo, que movilizó a toda la Argentina durante meses y lo sigue haciendo, porque hoy en todo el país se va a marchar, se van a llenar las plazas de toda la Argentina en memoria de Santiago, exigiendo que la justicia profundice la investigación y que se empiecen a esclarecer estos hechos, porque, bueno, sabemos ya por experiencias anteriores que cuando participa el Estado en contextos como estos, en hechos como estos, y que terminan resultando con muertes, como el caso de Rafael Nahuel el 25 de noviembre, o con desapariciones como el caso de Santiago el 1 de agosto, siempre tenemos al Estado detrás, influyendo, encubriendo, influenciando la justicia. La causa está virtualmente aletargada y eso es algo que también hoy va a ser una consigna fuerte, exigir justicia, que la investigación progrese. La familia Maldonado ha pedido, y eso está en la corte actualmente, a través de su abogada Verónica Heredia, que se incorpore, que se permita el desarrollo de una investigación independiente, con investigadores independientes que no formen parte de la estructura del Estado. Porque fíjate que todo lo que se viene haciendo en torno a pruebas, materia probatoria, en la causa Maldonado, está en cabezas de entidades que son parte de la estructura del Estado Nacional, y que si tenemos el principal sospechoso de este hecho a una fuerza represiva de choque como es Gendarmería, que además ha sido ya desde un primer momento protegida por la misma ministra de Seguridad de la Nación, y tenemos pocas posibilidades de que se arribe a una verdad objetiva acerca de lo que sucedió con Santiago el 1 de agosto. Y eso es un poco lo que se está pidiendo también. Claro, es complicado. Buenos días, Carlos, te saluda Marcos. Te hago una consulta. ¿Cómo estás? Buen día. Te hago una consulta, no sé cuánto por ahí sabes de esto que te voy a preguntar, pero cuando se hizo la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado, se generó toda una construcción mediática acerca de la neutralidad, la objetividad, la cantidad de peritos, de que no había forma de que suceda nada raro en relación a eso, de que salga un informe realmente que nadie pueda cuestionar. ¿Es tan así eso? No, desde lo que vos puedas, no sé cuánto conoces del tema, pero... Y no, claramente no, de alguna forma vos lo estás diciendo cuando comenzás a hacer la pregunta. De las conclusiones a las que arribaron los 55 peritos, el Estado rápidamente, a través de sus medios afines, los medios hegemónicos, Clarín, Nación, o todo el grupo Clarín directamente, salió a comunicar la noticia de una determinada manera, ustedes son comunicadores sociales y saben claramente de lo que estoy hablando, para incidir directamente en la opinión pública y cerrar el caso acá con un par de certezas a las que arribó ese cuerpo de peritos, pero que para nada, absolutamente para nada, cierra la causa ni termina de resolver la cantidad de preguntas que tiene este hecho y que se tienen que esclarecer a partir de nuevas medidas probatorias que el juez tiene que ir ordenando. De hecho, por ejemplo, una gran mentira fue que al informe lo firmaron los 55 peritos. Eso no es cierto. El acta está firmada solo por 27. Con lo cual, eso te da la pauta, claro, de que esta comunicación de la noticia acerca de la unanimidad de ese dictamen, que obviamente te lleva a pensar, acá no cuestionar nadie cuestionó nada, eso no es cierto. O sea, claro, hay pequeñas disidencias que están planteadas dentro de la autopsia también. Se han planteado dudas en donde no se han podido poner de acuerdo, cuestiones puntuales, donde no se han podido poner de acuerdo los peritos. Por ejemplo, hay un informe que tiene unas 3 páginas, 4 páginas de una bióloga, que sinceramente no recuerdo su apellido porque no es fácil de memorizar el apellido. Está bien, no es importante. Pero que está en el forma parte del expediente, digamos, no es algo que esté en los medios como una noticia extrajudicial, sino que forma parte del expediente, en donde ella llega a la conclusión de que al haber hallado polen en una de las prendas que tenía Santiago, concretamente en el pantalón, afirma que la sustancia hallada en las condiciones que se encontró, echa por tierra la fórmula que se tomó para determinar cuántos días estuvo Santiago sumergido bajo agua, que el mínimo fue 53 días, y lo que dice este perito es que más de 30 días no puede haber permanecido el cuerpo bajo agua, porque si no, no se hubiera detectado esa muestra de polen que está acreditada en la causa. Entonces, ahí tenemos y el expediente está, digamos, la autopsia, el dictamen está plagada de estas dudas, no solamente no esclarecen el caso, sino que justamente plantean situaciones que tienen que ser en adelante esclarecidas por el juez con otras pericias, con otras pruebas, una interpretación de qué te está diciendo eso. Sí, digamos, ¿qué te está diciendo? Son que el cuerpo no estuvo ahí. Son cuestionamientos fuertes para pensar que esta idea de unanimidad es falsa. De hecho, vos estás planteando que prácticamente la mitad de los peritos no firmaron el informe. Entonces, totalmente. Fíjense, el acta está subido en la nota, una excelente nota que la periodista Diana Meyer publicó en Página 12 el día 30, el 30 pasado, 2 días antes del aniversario, publicó un artículo que dice certezas y falsedades en la causa de Santiago Maldonado. Ahí desarrolla punto por punto todas las cuestiones polémicas que ha surgido a un año de investigación y que la justicia no ha conseguido esclarecer. Fíjate que ahí ella sube una foto del acta pericial, y claramente echa por tierra esta versión oficial que los medios hegemónicos sacaron a relucir inmediatamente, que acá todos se pusieron de acuerdo con 3 cosas, que Santiago estuvo entre 53 y 73 días bajo el agua, que Santiago murió por una asfixia por inmersión coayudado por un cuadro de hipotermia, y que siempre estuvo en el lugar donde fue hallado, digamos. Eso no está de acuerdo, digamos, eso no es cierto que todos los peritos hayan acordado en eso. Lo único que tiene, sí, que lo tenemos que reconocer, digamos, pero que para nada se cierra todas las otras hipótesis, es que la causa eficiente de muerte, eso es, así se dice en términos procesales, fue una asfixia por inmersión. O sea, murió ahogado. Claro. Ahora, el hecho de que haya muerto ahogado no para nada te lleva a pensar que se murió ahogado de manera accidental, porque estaba tirando piedra al río, ¿viste? Como de tantas personas en este país, luego de la aparición sin vida de Santiago, llegaron a concluir, ¿no? O sea, sí. nos puede plantear tantas hipótesis, esa certeza, tantas hipótesis posibles, al punto de que probablemente no se haya ahogado solo. No lo sabemos a eso, y no ha conseguido esclarecer eso la autopsia. Y en ese sentido se pueden plantear un montón de hipótesis que el juez tiene que abrir el abanico investigativo y empezar a descartar las que no son relevantes o no son posibles hasta ir llegando, digamos, a un estadio de esclarecimiento del hecho como o lo más cercano a lo que realmente sucedió. Pero en este momento estamos, lamentablemente tenemos que decir que estamos bastante lejos de llegar a ese momento. Claro. Sí. Digamos, sí, que se haya ahogado no le quita la responsabilidad a la gendarmería ni al Estado, porque recordemos que ese operativo de también era ilegal, ¿no? Que se metió en un territorio sin ninguna orden, incluso ya que, además de que uno podría cuestionar la misma idea de estos operativos y esta represión. Te hago otra consulta en relación al marca, fíjate, sí. Respecto a eso, hay huella del Unimog a 1.5 metros de la costa del río. Claro. Por lo tanto, ahí tenés una certeza de que uno de los de las unidades móviles de gendarmería llegó a metros del río, donde además los perros marcaron el último punto en donde Santiago estuvo antes de cruzar el río. Claro. Entonces, ahí tenemos otra certeza. Gendarmería entró al territorio a fuego limpio y llegó a metros del río. Santiago se ahogó en el río. ¿Cómo se ahogó? ¿En qué contexto? Si estuvo siempre ahí, si su cuerpo quedó ahí o fue retirado, como afirman los testigos presenciales que declararon en la causa. Y bueno, son todas cosas que el juez tiene que profundizar. Pero ¿qué sucedió? Rápidamente el gobierno salió a denunciar a Matías Santana y a 4 testigos más por falso testimonio. Claro. Entonces, si se denuncia penalmente a un testigo de estar mintiendo en una causa, el efecto inmediato de eso es quitarle valor convictivo a ese testimonio. Claro. Le están quitando valor convictivo, están diciendo, este mintió. Claro. Y cuando te dicen, este mintió, rápidamente esos testimonios pasan a perder fuerza a la hora de sopesar las pruebas. En un proceso... Es un justamente un balanceo constante de prueba de descargo o incriminatoria o desincriminatoria o hacia una línea investigativa o hacia una hipótesis o hacia otra, y cuando rápidamente un gobierno a los 2 días de haber aparecido el cuerpo sin vida salen a denunciar penalmente a todas las personas que dijeron que a Santiago lo cargó gendarmería y se lo llevó, incluso a los 2 abogados que trabajaron ante organismos internacionales, de los cuales uno soy yo y el otro el doctor Fernando Cavaleiro. Claro. Sí, también. Te quería consultar sobre eso. Primero, ¿cómo está? Vos fuiste uno de los abogados, como decías, que presentó el caso en la Corte Interamericana. ¿Cómo hay alguna novedad en ese contexto y en relación a esta denuncia que hicieron hacia ustedes también? ¿Cómo está esa situación? El expediente en la Comisión Interamericana se cerró porque la medida cautelar que se solicitó y que justamente motivó que la Comisión interviniera en el caso fue para dar con la aparición con vida de Santiago. Claro. Arbitrar todos los medios, lo que de la medida cautelar fue una orden que emitió la Comisión Interamericana al Estado argentino para que arbitre todos los medios necesarios para hallar con vida a esa persona y generar una investigación independiente adentro de su fuerza de seguridad gendarmería para dar con los responsables del hecho. Eso es lo que saca el día 23 de agosto la Comisión Interamericana. O sea, 22 días después de la desaparición y del hecho denunciado, salen estas medidas cautelares. Al aparecer el cuerpo sin vida, el 17 de octubre, se torna abstracta la medida cautelar, que ordenaba encontrarlo vivo. Por lo tanto, ese expediente se cierra. Y todas las medidas cautelares protectorias que habíamos pedido para los testigos presenciales del hecho de la desaparición de Santiago pasaron a acumularse al primer expediente que abrimos el día 13 de enero después de la represión del 10. Entonces hay un expediente abierto que podríamos resumirlo diciendo la causa Mapuche en la Comisión Interamericana, donde se acumuló todo lo que no se cerró en el expediente Maldonado. No sé si se entiende. Sí, sí, se entendió. Perfecto. Bueno, sí, que bueno, pero... y después la segunda pregunta es cómo están las denuncias que nos formularon a nosotros y bueno, eso es un tema que nos preocupa mucho porque más allá del avance o no de esas investigaciones que sí están avanzando, de hecho yo estoy enfrentando ahora en este momento con el patrocinio del doctor Claudio Oroz y de Ramiro Fresneda una denuncia que me formuló la fiscal de Esquel ante el Colegio de Abogados de Córdoba, donde yo estoy matriculado, por faltas de ética, profesionales y demás. Fíjense que hasta dónde llegan, ¿no? Sí, ¿cuál sí. es el objetivo concreto de todo eso? Y sacar de juego a todos los abogados que estamos dando una mano en como podemos, con errores, con a veces con dificultades hasta de físicas o de tiempo, pero siempre, y esto no lo puede negar nadie, hace un tiempo, desde un tiempo largo esta parte, con un puñado de abogados de este país, estamos multiplicándonos como podemos, pero dando una mano en cada caso donde haya un foco de resistencia a este modelo, ¿no? A este modelo económico, represivo, social, educativo, de derechos humanos. Entonces, el objetivo de fondo de todo esto es, de alguna manera, aleccionar a los abogados, desactivarlos, porque vienen por mi matrícula, si no, no hubieran presentado una denuncia en el Colegio de Abogados, donde estoy matriculado, para que me sancionen, y de esa forma a un abogado le quita su matrícula y realmente esa es la espada con la que puede generar algunos hechos más valiosos que otros, no sé, eso lo considera la gente, pero que estamos dando una mano, eso no hay ninguna duda, y eso está generando más de un dolor de cabeza, no solamente en el gobierno nacional, sino también en este gobierno provincial de Córdoba. Sí, sí. Y también en otros órdenes, así que estamos preocupados porque en el fondo, detrás de todas estas avanzadas mediáticas y judiciales, está ese objetivo. En años de la dictadura, a los abogados que presentaban habeas corpus en favor de los presos, los detenidos, en esos años directamente los desaparecían. Bueno, han cambiado las metodologías, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Sí, se está viendo otro elemento de los ataques también a las causas populares. Se está viendo un crecimiento de esto, ¿no? Las denuncias a los abogados. Hace poco acá en Córdoba también una denuncia a los legisladores que salieron un poco a defender a la gente de Juárez Selmas con las tomas de tierra. Es otra pata a la que tampoco descuidan ellos para seguir con este modelo que también hacía referencia a vos. Bueno, Carlos, muy interesante la charla, me retan acá que no hablo al micrófono, muy interesante la charla, todo lo que nos has explicado, la verdad que fue muy clarificador, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, en cualquier momento seguiremos charlando, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a usted, un abrazo grande, nos encontramos hoy todos en la calle pidiendo por justicia en la causa de Santiago Maldonado, justicia por el asesinato de Rafael Nahuel, libertad definitiva y no extradición al Lonco Facundo de John Iguala, la anulación del decreto 683 que ha sacado las Fuerzas Armadas a las calles, por la expulsión de los ejércitos extranjeros en nuestros territorios, y bueno, y esas cuestiones son las que también de alguna manera hoy van a multiplicar las voces aquí en Córdoba y en cada uno de los lugares donde la gente se junta. Exactamente, ahí nos veremos, hay todavía mucho por lo que luchar. Un abrazo grande. Chao. Chao. Y ahí pasaba Carlos Chuzo Quintana, abogado, abogado de, también él ha sido abogado de la causa de los vecinos de la empresa Porta, que contamina, que lo tenemos acá cerca, y en este caso hablando de a un año de la desaparición y después muerte de Santiago Maldonado. Bueno, vamos a una pausa que se nos hizo largo el bloque. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Este verano me